生き残りたい生き残りたいまだ生きてたくなる星座の導きで Yokoso Minasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Y sí, ya estamos aquí listos y usted se podrá preguntar en qué parte del mundo estamos. Pues ya estamos de regreso en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas. Nos disculpamos porque la semana pasada no pudimos conectarnos para hacer el programa, pero cuando a veces uno está de viaje, no necesariamente las cosas pasan como uno espera y la disponibilidad de algunas circunstancias mínimas e indispensables para llevar a cabo el programa se dan. Entonces, pues eso hace que las cosas pues no necesariamente corran como deban ser. Pero ya estamos aquí reportándonos de nuevo para estar con ustedes aquí en Radio Doki. Y hay varias cosas que todavía podemos platicarles de esta misión expedicionaria a la que fuimos. Pero mientras tanto queremos recordarles que cuando estamos haciendo el programa nos encontramos ya en el chat de Radio Doki. Así es que si ustedes entran a radiodoki.com, dan clic en la pestaña de chat y entran y se registran en Chatango, pueden estar platicando con nosotros mientras estamos realizando esta transmisión y ya interactuar. Adicional, cuando no estemos al aire y quieres saber algo de nosotros, bueno, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, Mecha Garrison, MSHAGARRISON. Ahí es donde tú nos puedes encontrar y donde podemos estar en contacto. Puedes ver las cosas que compartimos, que subimos. Todavía hay varios videos y algunas imágenes que todavía podemos subir a la página de la misión expedicionaria. Así es que si quieres verlas o quieres saber algunos de los puntos que estamos o que vamos a subir, bueno, dale like o sigue a estas redes sociales y ahí te podrás enterar de eso. Y también si tú tienes información relevante, importante, algo que dices, esto lo debo de compartir con la gente de Mecha Garrison, bueno, también cuando puedas puedes colocarnos un post y mandarnos esa información para que la consideremos. Y como les comentábamos, ya estamos aquí en el chat de Radio Doki. Ya el Garrison Hot Waters ya se está reportando. Ya nos están mandando hasta la nueva identificación de esa entidad federativa. Ahora ya no será Aguascalientes, sino será Hot Waters, porque hay que hacernos internacionales y hay que llegar a más audiencias. Entonces hay que clarificarles de qué estamos hablando. Y entonces pues Hot Waters ya está dentro del mapa. Debe ser algo similar a lo que se hizo con la interpretación en inglés de las estaciones del metro, que también tiene ese mismo espíritu. Pero bueno, ya estamos por aquí, ya estamos listos, preparados para platicar con ustedes. Y es bueno y es relevante que hagamos una vuelta por los anuncios parroquiales. Hemos estado un poco lejos de los anuncios parroquiales, así es que vamos a tratar de rastrear qué son las cosas que están apareciendo en las últimas semanas para poder estar enterados, tanto de eventos como de películas y cosas por ahí que podrían estar sucediendo. Y con esa misma línea vamos rápidamente con los cines, porque al parecer en estas semanas van a estar un poco flojos, así es que pues nada más es como para darles el check. Revisando la cartelera cinematográfica de Cinépolis, en realidad es lo único relevante que tenemos, es el hecho de que puedes entrar a la preventa de Toy Story 4, que estará a partir del 21 de junio supuestamente. Es que ya vamos a tener disponibles Toy Story 4. Si ya viste varias de estas películas, bueno, y eres fan, pues es el momento en el cual puedes ver la cuarta entrega de Toy Story. Donde ahora al parecer uno de los nuevos personajes es una cuchara tenedor. Y bueno, ya saben, los diseños de personaje están a la orden del día. Así es que, pues bueno, si tú nunca esperaste encontrarte algo muchísimo más divertido que, no sé, que un Space Ranger, un Cowboy o un T-Rex o todos los personajes de Toy Story, probablemente estabas esperando a Forky, la cuchara tenedor. Así es que bueno, 21 de junio es cuando vamos a iniciar esta nueva aventura con los juguetes. Vamos a ver en qué lugar nos llevan. Recuerden que en la última entrega ya se transfirió toda la colección de Andy a una nueva propietaria. Y bueno, pues ellos estarán viviendo nuevas aventuras. Así es que hay que ver qué sucede. Ya está aquí listo para el 21 de junio. Adicional de eso, bueno, también este fin de semana se acaba de estrenar Hombres de Negro. ¿Qué es? ¿La 3? Ahora es Hombres de Negro, bueno, no tiene número, pero es Hombres de Negro Internacional, con el buen Thor y Obi-Wan, no, y Qui-Gon Jinn luchando contra los extraterrestres. Bueno, ya también está en cartelera para que la puedas ver. Si eres ultra fan de los X-Men y quieres ir a romper tu corazón una vez más, siempre puedes ir a ver X-Men Dark Phoenix. Y por ahí yo estaba leyendo que después de esta entrega parece ser que los X-Men se irán a una lata a guardarse por unos cuantos años, porque creo que también tienen que hasta repensar su identificación. Ya no les gusta que sean men, ahora no sé qué serán, Force, Garrison, Troop, ¿qué más podría ser? X-Devotion, no sé, cualquier cantidad de apelativo o sustantivo que haga referencia a un grupo, bueno, pues lo estarán pensando. Pero si antes de que se termine todo este suplicio que han sido las últimas entregas de los X-Men, quieres ir a romper tu corazón ya fuerte, bueno, ahí está X-Men Dark Phoenix. Y para que no digan que aquí Jihad está diciendo las cosas pues porque habla desde los hígados y odia a los X-Men y bla bla bla, porque no tienen robots y no son los Avengers, vamos a escuchar o vamos a ver qué es lo que nos dicen los Rotten Tomatoes al respecto de Dark Phoenix. Y aquí está Dark Phoenix. La vida secreta de las mascotas tiene más puntos que ella. Aladdin tiene más puntos que ella. Godzilla King of Monsters tiene más de ella. Hoy Men in Black Internacional solamente tiene un punto más que ellas. Bueno, Dark Phoenix trae un 23% en el Tomatometer. Y la audiencia dice que trae un 64%. Ya ven, entonces probablemente hay corazones fieles a la franquicia que consideran que es una buena entrega, ¿no? Digo, no tiene nada que ver con John Wick capítulo 3, 90%, o Avengers 94%, o los 66 puntos del detective Pikachu. Por ejemplo, de lo que hablábamos de Toy Story 4, ya traen nada más y nada menos un 100% ya ahí metido. Supongo deben de haber sido los screenings. Lleva 94 referencias y dicen que son 100%. La verdad es que la gente de Pixar y Disney tienen buena mano para hacer historias. Algo que la gente de Fox tendría que haber trabajado y desarrollado a lo largo de estos años con varias de las franquicias que ellos tienen. Pero bueno, tampoco vamos a salar a todos los corazones de los seguidores de los X-Men. Así es que vayan a ver Dark Phoenix, esta última entrega, antes de que se vaya a la lata y nos tengamos que esperar, ¿qué les parece? ¿Unos 5? Yo creo que 5 años. En 5 años vamos a ver algo nuevo, ya que la segunda etapa de Avengers, bueno, la fase, ¿qué es? Creo que la fase 4, ya con las nuevas historias, los nuevos Vengadores estén arriba. Bueno, estaremos viendo cómo se integran, si es que se integran, este catálogo de personajes recuperado por Disney al haber comprado los derechos de Fox. ¿Qué más? Todavía está Godzilla, King of Monsters, por ahí, si son amantes de los kaijus. Por ahí también todavía sigue Aladdin. Y creo que hasta ahí, al menos del lado de Cinépolis. Cinemex trae exactamente lo mismo. No hay nada diferente. Realidad es que al parecer estas siguientes dos semanas de junio vemos que va a estar un poco flaco la entrega. Hasta la siguiente entrega fuerte debería ser Spider-Man Far From Home, que entra, según recuerdo, por ahí del 5 o 6 de julio. Es por ahí de la primera semana de julio. Déjenme checar rápidamente aquí el calendario, que lo estaba revisando en la mañana. Sí, 5 o 6 de julio es cuando llega Spider-Man Far From Home. Y bueno, todavía no hay boletos en preventa. Yo creo que en las siguientes semanas van a empezar a salir. Y ahí sí esperamos que haya un empuje fuerte por parte de la audiencia para asistir a esta entrega. Recordando que esta entrega de Spider-Man Far From Home viene a dar seguimiento a todo lo que sucedió en Avengers Endgame. Entonces, va a ser también algo interesante ver cómo está reconstituido el mundo, qué tipo de circunstancias están presentándose, porque ese tipo de información es lo que va a servir como referencia para el desarrollo de los siguientes arcos de Marvel. Así es que ese es si eres fanático de Marvel, te gustaron los arcos de los Vengadores y cómo cerró, bueno, es una parada requerida para que vayas a ver cómo se está reconstruyendo el mundo. Por ahí también el drama de Peter con Tony Stark. O sea, cosas que creo que a muchos de los que hemos estado siguiendo el desarrollo de estas entregas de Marvel han estado dentro de las cosas interesantes en nuestro pensamiento y en nuestras emociones de saber qué cosa sucederá. Bueno, regresaron, y si ya regresaron, cómo está el mundo, quién ya creció, quién no creció, etcétera, ¿no? Entonces hay varias cosas. Hay que ver cuánto se toca con respecto a la entrega pasada. Tampoco sabemos cuánto se tocará ahí. No esperamos que nos den mucha información, pero bueno, si ustedes vieron la entrega de Endgame, recuerdan que, y si se quedaron al final de la película, no hubo escena post-créditos, o al menos yo no la vi. Si en realidad sí salió y yo no lo sé, les pido que me saquen de mi infinita ignorancia, pero al menos las veces que la vi no tuvimos escena post-crédito. ¿Qué significa? Pues que no hay nada más, ¿no? Entonces, si está entrando Spider-Man Far From Home, esperaríamos que ahí sí tuviéramos alguna escena post-créditos que nos indique hacia dónde van las siguientes películas. Entonces, siguiente entrega fuerte, por ahí de la primera semana de julio, con Spider-Man Far From Home. Eso es con respecto a al circuito de cine comercial. Recordemos que estas referencias que aquí marcamos en Mecagarrison están haciendo referencia a los circuitos de cine comerciales que están en México. Si quieren revisar algo de lo que hemos checado, les pedimos que lo revisen directamente con las páginas de sus proveedores locales para asegurar tanto horarios como disponibilidad de títulos en su región y zona. Pero también, si son buena onda con nosotros y nos quieren sacar de la ignorancia, siempre nos pueden decir: oye, Yihad, chécate este lugar, y ahí también puedes darnos algún tipo de referencia adicional a la local que tienes en Ciudad de México, ¿ok? Bueno, eso es. Todavía podrían alcanzar porque el evento se termina a las 22 horas. Tenemos el Asia Noodle Festival, ramen y gyozas, un combo bastante ganador. Creo que el ramen y las gyozas son unos excelentes compañeros, excelente comida. No sé si, bueno, depende de tu estómago, pero sí es un combo fuerte que probablemente más de uno tendrá que tomar una decisión muy complicada de si come ramen o si come gyozas o qué hacer. Bueno, todavía tienen opción de lanzarse a Avenida Nuevo León número 80 en la Colonia Hipódromo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para ir a este evento de Asia Noodle Festival Ramen y Gyoza. Termina, según esto, a las 10 de la noche. Estábamos hablando que son 6:30. Puedes agarrar, prepararte y lanzarte. El único tema, y pues debe ser parte de los anuncios parroquiales, es que hoy, al menos en México, Estados Unidos y Japón, se está celebrando el Día del Padre. Así es que todos los papás, todos los otosan que andan por allá afuera y escuchándonos este programa, muchas felicidades. Así es que si te vas a lanzar a este evento, ten en consideración que probablemente te encuentres una gran cantidad de gente movilizándose por este tipo de celebración. Así es que tenlo en consideración. Y tampoco, bueno, una de esas, todos los papás que les gustan la cultura oriental están metidos aquí comiendo ramen y gyoza, que la verdad no estaría nada mal que se los llevaran a ese lugar. Pero bueno, ese es un evento que está corriendo justo en este momento y que todavía tendrían la oportunidad de alcanzarlo. Y esto, estoy haciendo referencia a los eventos que el equipo de Expo Japan genera y de alguna forma pues comparte a través de sus redes sociales, que es donde nosotros damos seguimiento y estamos monitoreándolos, y al parecer ahorita no hay ningún otro punto con respecto aquí. Pero vayámonos a nuestra otra referencia para identificar eventos. Lunes 17, curso de desarrollo de videojuegos, clases de dibujo, totón. Jueves 20 hay algo que se llama el Little Asia Fest en Plaza Insurgentes. Productos japoneses, coreanos, chinos y kawaii. plazainsurgentes.com.mx. Ahí estará disponible esta opción si quieren ir del 20 al 23 de junio, de las 12 del mediodía a las 20 horas. Ahí veamos rápidamente. Laboratorio Creativo, Chucuchú. Sí, Plaza Insurgentes. Ese es uno. ¿Qué otro? Les contamos, es Little Asia Fest, 20 al 23 en Plaza Insurgentes. Ahí va a estar este evento. Chucuchú. Hay otro evento el 22 de junio, el Harajuku Pop-Up, que estará realizándose en Galera Doctor Carmona Invalle, número 147, Colonia Doctores. Es un bazar y festival de temática Harajuku. Recuerden, Harajuku es una de las zonas con la moda avant-garde del lado asiático, del del buen Tokio. Ahí es donde uno puede ir a comprarse todas las chicharras que se quiera colocar y actualizar su guardarropa. Bueno, pues ahí contarás con 25 expositores representativos de la escena que ofrecen artículos de moda, accesorios, diseño e ilustraciones. La entrada libre el 22 de junio. Y tendremos algo más. No, por la siguiente semana estamos un poco bajones. Bueno, pues hay semanas que son así. No todo puede ser un evento interminable de emoción y diversión. También en algún momento tienes que guardarte, porque si no, no te alcanza la vida para poder hacer todo. Así es que con eso estamos, yo creo que terminando la parte de nuestros anuncios parroquiales. Así es que vamos por un poco de música y regresamos, porque estamos en Mecha Garrison. Ahí apareció Vocaloid Warrior aquí en el chat de Radio Doki. Así es que mandamos un saludo al gran guerrero Vocaloid, que siempre está al pie del cañón. Saludos, Vocaloid. Mientras tanto, aquí en Mecha Garrison vamos por música y regresamos. Look, I'm gonna make this simple for you. You got two choices. Yes or yes. Yeah. て僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。 通り過ぎてくこの恋 Bienvenidos una vez más, ya estamos aquí de regreso en Meca Garrison. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Recuerden, yo soy Yihad y estamos transmitiendo por Radio Doki. Y si quieren estar en contacto con nosotros, recuerden entrar a la página de la radio, radiodoki.com, ahí buscar el chat y salir. Y mientras tanto, aquí en el chat, el buen Vocal Eduardo nos dice... Ah, estaba viendo el proyecto FanDub de los locutores de Anime Angel, pero ya me integró la transmisión. Vocaloid Warrior, como siempre, ocupado y atendiendo no solamente un frente, sino múltiples frentes. Y es que no te preocupes, Vocaloid Warrior, sabemos que tú estás atendiendo varias pistas al mismo tiempo, así es que usted no se preocupe. Aquí, cuando estés disponible, siempre puedes venir, siempre puedes interactuar y es un placer hacerlo con usted, así es que no se preocupe. E ir, si alguien más quiere integrarse a la plática, pues recuerden, entren a radiodoki.com, a la parte del chat, y ahí en el chat claramente pueden estar en contacto con nosotros. Y bueno, aquí, como todos ustedes deben de saber, estamos regresando del viaje expedicionario y creo que hay muchas cosas que platicar. El tema es que son tantas cosas que hay altas probabilidades que entre en un soliloqueo, que de seguro en algunos momentos entro en un soliloqueo que podría ser aburrido. Entonces, sí me gustaría solicitarle al... no te pongas celoso, Mogokan. El que ustedes no estén participando, pues bueno, hace que no se ganen minutos de interacción en la transmisión, pero ustedes participen. Dices, queremos más fotos. Sí, todavía hay varias fotos que podemos subir y hay varias cosas que queremos platicar, pero justo regresando al tema, eso es tantas cosas que podría platicar, que me podría ir por algunos lugares muy oscuros y no sé si en realidad eso les llame la atención o no, así de agarren y suelten a Yihada que empiece a hablar hasta que se canse, porque si no esto no va a tener mucho sentido. Entonces sí me gustaría ponerle alguna especie de orden con respecto a qué temas abordar, así es que estaría abriendo a la decisión del respetable, de la respetable audiencia, que nos digan como para dónde mencionar o hablar algo al respecto, porque pues ahora ya la parte final del programa ya no tenemos el punto de decir qué podemos hacer en Japón, sino más bien ya fuimos y aquí atendiendo al chat que pregunta Vocaloid Warrior si sigo en Japón o ya volvió. No, ya regresamos este jueves 13, así es que estamos en las primeras horas de regreso aquí en el continente, todavía sufriendo un poco del jet lag. Debo de decir que hace unos minutos que todavía estábamos en el puente musical, sí estaba teniendo un serio ataque de cansancio, pero lo logramos palear tomando un poco de agua para despabilarnos y mantenernos activos. Así es que, al menos desde mi experiencia personal, es más complicado el layout cuando regresamos de Japón que cuando vamos hacia Japón. Por ahí parecería que la razón por la cual eso puede ser es que cuando tú sales hacia el viaje inicial, llevas todo un itinerario, tienes la emoción, cosas que ver, y el mismo viaje te genera los impulsores necesarios para mantenerte en alerta, y no es que en algún momento no tengas un jet lag, lo tienes, pero es muchísimo más compensado con el impulso de estar viviendo el viaje y de estar conociendo nuevas cosas y caminando y disfrutando, etcétera, que te hace que no lo sientas tanto. Lo que sí es que cuando regresas en la tarde noche al hotel, si caes como piedra en los primeros días, y probablemente tu capacidad de mantenerte más allá de las 9, 10 de la noche despierto es muy baja, ¿no? O sea, sí, entre el cansancio y el ajuste horario, sí te pega, y en las noches es cuando lo sufres más, porque caes como piedra. ¿Eso qué ayuda? Bueno, hidratarte, es como casi las mismas técnicas que tú usas para curarte una cruda. Bueno, te pueden funcionar aquí, así es que tomando... No vayan a seguir el tema de seguir bebiendo hasta que no me alcance la cruda. No. Hay que mantenerse hidratado, hay que comer cosas que no te estén pesando tanto para que eso te ayude a mantener el nivel de actividad y de disponibilidad al otro día, ¿no? Entonces, sí, la parte de la hidratación es clave. Y lo que sí, esta es una recomendación de Yihad para todos ustedes que vayan a volar a Japón. Cuando vayan allá, van a tener una oferta inimaginable de bebidas en todas las máquinas dispensadoras. Pero sí les recomiendo la siguiente, la bebida que se llama Pocari Sweet. Es una bebida transparente, un poquito traslúcida, con un fondo azul, con letras transparentes que te deja ver el líquido. Pocari Sweet es un excelente electrolito, es una bebida como una especie de Gatorade. Yo creo que es más un suero, pero no te lo venden como suero, o mi ignorancia también del japonés, de seguro dice suero y nunca me he dado cuenta que eso lo dice. Pero bueno, son unos electrolitos, y la verdad es que están muy bien balanceados. Tiene un nivel de dulzor aceptable. No es empalagoso, pero es el adecuado como para que te llame la atención y te estimule el beberlo. Y tiene los electrolitos necesarios para que te lo tomes y te mantengas hidratado. De seguro en el día vas a estar comiendo y bebiendo varias cosas, pero siempre es bueno tener una botella de Pocari Sweet en tu minibar, en la habitación, y en las mañanas y antes de dormir, sí beberte unos cuantos vasos para mantenerte hidratado. Así es que esa es una muy buena referencia. Y bueno, ahí atendiendo a la pregunta de Vocaloid, les digo, ya estamos aquí de regreso. Vamos a contestarle. Pero bueno, de ahí igual regreso al punto. Sí me gustaría que a ver si aquí en el chat mencionan algún punto que les gustaría que estuviéramos platicando con respecto del viaje expedicionario. Ya el buen Mocán dice que quiere más fotos. Vamos a subir más fotos. Tengo por ahí algunos videitos muy al estilo de cierre de anime, de cómo va avanzando diferentes trenes en diferentes zonas de Japón. Así que voy a tratar de editarlos y limpiarlos un poco para que puedan ser muchísimo más agradables a la vista y tengan ustedes la oportunidad de verlos. Así es que todavía hay material que vamos a poder estar subiendo en los siguientes días a las redes sociales. Aquí aguántenos un poco porque pues también hay cosas de Godín y del trabajo que hay que retomar y bueno, eso también limitará un poco la velocidad a la cual nosotros podemos hacer las cosas, pero bueno, ese es uno de los puntos relevantes. Y si es que si alguno de los que nos están escuchando ya quieren mandarnos un mensaje al chat o por las redes de Facebook o de Twitter de Mecha Garrison, háganlo en los siguientes minutos para que platiquemos al respecto de esos puntos en la parte final del programa. Y para dar ese tiempo y no quedarnos simplemente así escuchando la inmensidad del fondo y del ruido blanco, lo que sí queríamos también comentarles, durante esta semana estuvimos se llevó a cabo en la ciudad de Los Ángeles el E3, creo que fue del 11 al 13 de junio se llevó a cabo el E3 en Los Ángeles, en donde se presentaron varias cosas relevantes. Por ahí de seguro muchos de ustedes estuvieron impresionados viendo parte del tráiler de lanzamiento de Cyberpunk 2077, en donde al final aparece Keanu Reeves, y como el mundo ama a Keanu Reeves, entonces bueno, la gente se puso loca y empezó a decir que cómo no amar a Keanu Reeves. Entonces, bueno, Cyberpunk 2077 fue una de las cosas que aparecieron por ahí. También salió Luigi Mansion 3, salió Watch Dogs Legion, The Outer Worlds, Dying Light 2, Doom Eternal, Star Wars Jedi Fallen Order, FIFA 20, porque pues FIFA nunca va a acabar, Halo Infinite, Baldur's Gate 3, Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Midnight Ghost Hunt, Roller Champions, Wolfenstein Cyberpilot, y es así como el highlight general. En realidad es que revisando un poco a detalle las cosas que se estuvieron presentando por casa, creo que de las cosas más relevantes, pues sí fue la parte de Legend of Zelda por la parte de Nintendo. Vamos a revisar el bloque de Nintendo. Legend of Zelda Breath of the Wild va a ser nuevo juego, salió trailer. Luigi's Mansion, que también es uno de estos temas, de estos títulos que son divertidos del lado de Nintendo. Animal Crossing, que lo mencionamos. Para todos los amantes Pokémon, salió Pokémon Sword and Pokémon Shield con la nueva fecha de lanzamiento, y The Legend of Zelda Link's Awakening con nueva fecha de lanzamiento, un nuevo tráiler de Super Mario Maker 2 y algunos otros por ahí. También salió Astral Chain, Marvel Ultimate Alliance, Cadence of Hyrule, Fire Emblem, este juego relevante, Dragon Quest, varias opciones. Y de hecho, no necesariamente hablando de las plataformas de Nintendo, pero sí salió también durante la semana y lo posteamos en la página de Mecha Garrison. Dragon Quest Walker es un tráiler que salió en Japón. Es para hacer competencia directamente a Pokémon Go y parecería que va a ser una cruza entre la dinámica de juego de estarse moviendo en el mundo real para estar llegando a ciertas zonas y llegando a esas zonas abrir el teléfono y entrar ya en un combate al estilo RPG. Suena interesante, innovador a nivel concepto inicial. Habrá que ver cómo se desarrolla y también habrá que ver dónde serán los lugares en donde se esté lanzando este título, porque recuerden que muchos de estos juegos innovadores no necesariamente en sus primeras versiones salen con cobertura global. Entonces también depende mucho de cómo esté planteada la infraestructura. Hay que recordar que, por ejemplo, Pokémon Go en realidad se apuntaló directamente sobre la infraestructura de beacons, que es lo que terminan siendo las Poképaradas en Pokémon Go, del juego de Ingress. Entonces lo que hicieron ellos fue retomar toda esa infraestructura y ese motor de juego que ya tenían instalado con Ingress y que ya lo tenían distribuido a lo largo del mundo y existían los diferentes nodos, etcétera, y le pusieron un skin diferente, lo hicieron Poképaradas, lo hicieron gimnasios, etcétera, y hasta ahí eso facilitó significativamente el desarrollo y la implementación del juego. Ahora con el Dragon Quest Walker, justo tendremos que ver cómo utilizan esa plataforma. Hasta donde entendí, este juego no está relacionado con la gente de Niantic, así es que habrá que ver cómo colocan la implementación. No tengo en este momento más datos. Si alguien por ahí ya tiene algo, pues siempre es bueno que nos lo platiquen. Ya estamos aquí checando en el chat. Mogokan pregunta que si chillé como Magdalena en el concierto. O sea, estás proponiendo que mencione durante 20 minutos si chillé como Magdalena en el concierto. Pero eso se responde rápidamente. No pude ni chillar como Magdalena. Estaba tan emocionado que ni siquiera me salieron las lágrimas. Así estuvo. Luego por aquí, Jim Jail 124, ¿lo de Breath of the Wild es secuela o será como un DLC? Según la referencia que tengo aquí del Breath of the Wild 2, es un nuevo juego que va a ser adicional a lo que ya se tiene con el juego inicial de Breath of the Wild. Ah, y Vocaloid Warrior, Pokémon Espada y Escudo, el gameplay más odiado durante el... ¿Por qué, Vocaloid? ¿No te gustó? ¿No te sentiste bien con esa nueva liberación? ¿Por qué? Saludamos al Garrison Detroit, que también ya se está reportando. Astrid Sama, Takahiro Kun y Kishi-san, que también deben de estar celebrando el Día del Padre. Así es que nos da gusto que se hayan conectado con nosotros en esta parte de la transmisión de Mecha Garrison. Entonces, espero, Vocaloid. ¿Estás en contra de Pokémon Espada y Escudo? ¿No te gustó el gameplay? ¿Consideras que tiene alguna falla significativa? Por favor, coméntanoslo. Mientras tanto, vamos acá de regreso. Bueno, les estaba comentando sobre el Dragon Quest Walker. Y en cuanto tenga más información al respecto, se los haré saber. Porque la verdad es que sí me llama la atención. Al menos si sale global, sí lo probaría. Digo, si sale en Nippon o en Japón, sí, pues por más que yo quiera probarlo, pues va a estar un poco complicado. Pero ni siquiera porque lo podría bajar a mi teléfono, pero si necesito tener algún beacon o alguna parada para poder hacer o para que puedan aparecer los monstruos relevantes y no están en mi país, pues de nada me va a servir. Entonces veremos. Microsoft, ¿qué presentó en este E3? Presentó Halo Infinite, que es la ventana de lanzamiento, y va a estar seguido del proyecto Scarlet de Xbox, Gears 5, Blair Witch, creo que esta franquicia de Gears of War sí le ha dado buena respuesta a Microsoft y bueno, va la quinta entrega. Vamos a ver cuánto más puede seguir viviendo. Blair Witch, Lego Star Wars o algo que se va a llamar The Skywalker Saga. Que vamos a ver si podemos sacar un poquito más de datos al respecto. Se van a revivir las aventuras del episodio, desde el episodio 1 hacia el episodio 9. En un solo juego que las combina. Que va a ser justo este Star Wars The Skywalker Saga. Entonces, para que esto suceda, tenemos que llegar a la parte final de la entrega, o sea, al capítulo número 9 de la entrega de Star Wars, para que tengamos The Rise of the Skywalker y de ahí ya podamos tener el juego de Lego Star Wars completo. Bueno, Bleeding Edge, Battletoads, porque pues, seguimos en la época de estar reviviendo muertos, Battletoads reaparecerá. Tristemente, yo creo que en una plataforma de Xbox y limitará la capacidad en que yo pueda jugarlo. Age of Empires volverá a salir en una versión definitiva para PC. Esto yo creo que le puede interesar al maestro Kishi, que era muy asiduo a este tipo de juegos. Si es que, maestro Kishi, ya viene Age of Empires 2 Definitive Edition. Ah, no, Definitive Edition. Wastelands 3, Microsoft Flight Simulator, ese también, Minecraft Dungeons, Spiritfarer, 12 Minutes, Forza Horizons 4, Crossfire y Gears Pop. Electronic Arts, uno de los publishers más odiados, sacó Star Wars Jedi Fallen Order. Siguen con la franquicia de Star Wars y siguen sacando juegos maletos. Bueno, Apex Legends, que ha estado jalando al parecer bien, pero ahora será para la parte de PC. Battlefield 5, capítulo 4, The Sims 4, FIFA 20 y Madden 20. En realidad es que la gente de Electronic Arts no se mueve mucho del esquema tradicional. Sigue haciendo los juegos deportivos y sigue explotando sus heavy hitters o sus... Bubble Gummers y a sus franquicias principales. No vemos que ahí esté sacando algo nuevo. Ahí el tema es que además, o sea, tampoco requiere mucho para seguirse manteniendo dentro del mapa de los videojuegos. Y aquí estoy viendo lo que me dice el buen Vocaloid sobre esto de Pokémon Espada y Escudo. ¿No escuchaste? Dijeron que no iban a poner a todos los changes Pokémon de generaciones anteriores. Ah, no, eso no lo escuché. Ah, qué ganas de ser flojos. Lo que me dicen es que no van a estar todos los Pokémon. Y no podrás transferir a Pokémon que no esté en el Pokédex regional de ese juego. Qué canción. Cuánto drama. Eso es muy triste cuando si sistemáticamente estás cargando y estás jalando a todo el universo Pokémon y que salga esto y suceda de esta manera, es una basura. Yo espero que con la presión social hagan algo o al menos en algún momento te permitan hacer un DLC para irlos bajando o que lo vayan liberando por bloques. Tampoco es mucho, bueno, yo lo digo aquí desde afuera, pero... Al final de cuentas vamos a decir, los parámetros iniciales de todos esos Pokémon ya existen, ¿no? Y no es que de alguna manera los tengan que reinventar o que no sepan cómo hacerlo. Yo pensaría que la generación de todo ese catálogo puede ser más fácil de importar. Y principalmente porque entendería o quisiera pensar que sus prácticas de programación les permite tener la capacidad de reutilizar... módulos o frames o sprites o como se quieran llamar para poderlos incrustar en un DLC o en una actualización cercana, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que hay que tener en el radar para darle seguimiento y ver si esta actualización de Pokémon Espada y Escudo llega a un buen término o en realidad es que se van a quedar las cosas a la mitad. Ojalá que no, la verdad, ojalá que no. Uma-chan, qué bueno que se incorpora a la plática. Nos dice, puede ser tester beta en Age of Empires. Supongo que me está informando, no creo que me esté preguntando. Y si es así, Uma-chan, mándanos los datos para que sepamos cómo ser beta tester de esta versión de Age of Empires. Y aquí Vocaloid Warrior dice, dice porque no les dieron tiempo de para terminar todos los modelos. Entonces, si es así, hay altas probabilidades que en algún punto estén generando los DLC para irlos dando. Y justo lo que menciona Vocaloid con respecto a que no dio tiempo para liberar las cosas, me lleva a alguna discusión que tuve con el buen Netomix hace ya unos, yo creo que más de un año. Y discutíamos sobre este tipo de títulos que podríamos considerar como Prime. O sea, cada una de las compañías tiene sus títulos Prime y esos títulos Prime son los que cargan con una buena parte del beneficio o de la presencia de la consola dentro del mercado. Y lo que justo comentaba el buen Netomix es que con la implementación de las actualizaciones y de los parches se le dio la oportunidad a todos los, a todas las casas de desarrollo de poder entregar productos incompletos. Y posteriormente, bajo algún esquema hasta en donde te cobraran, irte dando los pedazos que complementaban al juego de tal suerte que al año de haber tenido la liberación del juego y que tú ya pagaste por ello, te den un juego completo. Y creo que el principal ejemplo, y sí, yo espero que al menos alguno de ustedes lo haya jugado o haya visto a alguien que lo haya comprado, Street Fighter V. Street Fighter V salió con una funcionalidad limitada en donde solamente podías tener batallas en línea y por ahí una versión muy ligera de historia y hasta ahí. Y fue a lo largo de varios actualizaciones y de mucha presión por parte de los consumidores de Capcom en ese momento que empezaron a liberar las diferentes actualizaciones. Y no fue sino hasta hace unos 3-6 meses que el juego alcanzó o que tuvo ya todos los elementos requeridos para considerarse como un juego completo. Entonces, ojalá que en algún momento eso jale. Y de eso, y como le comento a Vocaloid, pues si es por el hecho de que no les dio tiempo de liberar y terminar todos los modelos, bueno, pues que después los vayan entregando en DLC sin costos. Luego Machá nos dice incorporarme. No, hasta que se... Hasta sé que entraste minutos tarde. ¿Cuántos minutos tarde entré, Umacha? El buen Vocaloid me manda el video con 59,000 dislikes. Eso. La de Age of Empires no es pregunta. Ingresa a www.ageofempires.com. Vocaloid Warrior desde 5:40. No, bueno, está Umachan. A ver, Age of Empires, estamos entrando. Watch trailer, insider sign up. Beta sign up. Ah, tienes toda la razón, Uma-chan. Beta sign up, become an Age Insider. Enter your email below to join the Age Insider program and keep up on all Age of Empires titles. What is the Insider program? Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues aquí es donde te puedes registrar. Vamos a tomar este link y vamos a colocarlo dentro de la página de Mecha Garrison. Para que todos aquellos que les interese. Y si quieres ser. Si quieres. Registrarte. Para participar. Sigue este link. Supuestamente, sí. Ya debería haber salido una imagen, pero pues como es página de Microsoft, de seguro ya se trabó. pues bueno, ya está dentro de la liga, dentro de la página de Mecha Garrison, el link para que te unas y seas parte del equipo de testers que estará probando Age of Empires 2 Definitive Edition. Ok. Y vayamos regresando aquí. Tucu, tucu, tucu. Estábamos hablando de Electronic Arts. CD Projekt Red es una compañía nueva que tiene dos temas relevantes. Va a tener Cyberpunk 2077, este juego que se ve bastante interesante, de un juego de rol en tiempo real en un mundo extendido, y que además, si eres amante de Keanu Reeves, podrás encontrártelo al parecer dentro del juego de alguna, en alguna versión de Avatar que te llevará o te ayudará a hacer lo que deba hacer. Bueno, pues Keanu Reeves estará ahí, así es que una razón más para jugar y esperar Cyberpunk 2077. Este sí es un juego que sí también me llama la atención para explorarlo. Puede ser que llegue a un buen lugar. Esperemos que no solamente se quede en el hype de la venta de los trailers, porque ya no podemos decir que un trailer o un gameplay puede confirmarte que un juego sea bueno o no. Te da ciertos elementos y sí te permite identificar la calidad, la funcionalidad, ciertas características de flexibilidad, tamaño del mundo, etcétera, pero no necesariamente te confirma si el juego va a ser bueno o no. A uno de los ejemplos que tengo más cercanos en la mente es Anthem, este juego que se veía muy muy muy interesante y que a la hora del lanzamiento simplemente fue malo. No necesariamente la historia se desarrollaba como uno quería, así es que pues las cosas sí fueron tristes. Así es que bueno, pues esperemos a ver si Cyberpunk 2077 logra cuajar y convertirse en una de las referencias importantes. Y también salió The Witcher 3 Wild Hunt en la edición completa. Konami reviviendo Contra. Va a haber un juego que se llamará Contra Rogue Corps para Xbox One, PS4, PC y Switch. Y tendremos una versión de colección de aniversario de Contra. Así es que si en tu vida lograste jugar la maquinita de Contra y siempre dices que esa es la forma de aprender a jugar un shooter, bueno, y hay alguien de tus familiares, conocidos, primos, amigos, novia, novio, lo que sea, que no sabe lo que le estás diciendo, bueno, podrás conseguirte esta versión de aniversario y con esta versión de aniversario hacer que sienta el terror de morir con solamente una balita. Bethesda, que presentó Deathloop, es un juego que no sabemos para qué plataforma va a salir, presentó un trailer. Salió Doom Eternal, The Elder Scrolls, Fallout 76, Nuclear Winter, que por ahí también sentí, o bueno, vi algunos comentarios de que no necesariamente tuvo una buena respuesta y que hasta ellos mismos ya esperaban que, o sea, sabían que no necesariamente iban a tener la mejor respuesta por irse a estos lugares. Pero bueno, pues al final de cuentas no les importó y lo hicieron. Así es que, pues, ahí está Fallout 76. También Reviviendo Muertos, Wolfenstein Youngblood, Wolfenstein Cyberpilot y este que es para dispositivos móviles, Commander Keen. Pero vayámonos a lo fuerte. A lo fuerte, que es como desde hace 3 años. Square Enix. Square Enix presentó el ya gameplay y también videos de cómo está el Final Fantasy VII, el remake. Es un juego que viene ya augurándose como desde hace 2 años y que al parecer estará disponible a partir del 2020, por alrededor del mayo o algo por el estilo. Así es que, uff, todavía falta una vida para que eso salga, pero te lo colocan como uno de los puntos principales. También tendrán otras versiones de Final Fantasy, Crystal Chronicles para varias plataformas, una remasterización del Final Fantasy VIII, la nueva actualización del Final Fantasy XIV Shadowbringers y aquí algunas otras entregas: Circuit Superstar, Warp Visions, Romance in Saga 3, también es uno de los juegos muy populares en Japón en dispositivos móviles. Bueno, pues Romance in Saga 3 va a salir otra vez. Scarlet Grace, Dragon Quest Builders, Trials of Mana, que es toda la colección de Mana, sí, para Switch. Hay varias entregas de Square Enix que se está moviendo con Nintendo. Interesante ese movimiento, hace que Switch suene muchísimo más interesante. El problema es que a veces no alcanza la vida para jugar tantas cosas, pero bueno. ¿Quién más? Ubisoft, Ghost Recon, The Division 2, que deben ser los DLCs adicionales, For Honor, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed. Mucho de lo mismo. Muchas de las casas productoras siguen explotando franquicias a lo largo que han estado presentes a lo largo de ya varios años dentro de la industria. Sega se va Panzer Dragoon, un remake. Panzer Dragoon, me suena. Phantasy Star Online 2 para Xbox. Va a sacar una mini consola de Sega Genesis en septiembre del 2019, que traerá como Mega Man de Willy Wars, Edward Jim, Sonic the Hedgehog 1 y 2, Echo the Dolphin y 35 juegos clásicos más. Namco Bandai, Tales of Arise, Dragon Ball Z Kakarot, Code Vein, The Dark Pictures Anthology y Rad. Y tururú, por ahí hay varios diferentes productores, una serie de juegos. Creo que el que podría medio intentar un poco es The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, que es un al parecer un juego que estará basado en la historia de el cristal oscuro. Es una película por ahí de los años 70 o inicios tempranos de los 80, y que entiendo que también va a tener un remake, bueno, no un remake, pero una serie directo en Netflix. Así es que por ahí hay cosas interesantes que podrían estarles llamando la atención. Pues bueno, creo que el E3 tuvo algunos puntos irrelevantes. Suena que el Nintendo Switch se está haciendo un poco más interesante para cobrar. A ver, eso hace sentido, ya la plataforma no es tan nueva, si es que ya hay varios títulos nuevos que están apareciendo y nuevas casas productoras que están entrando al desarrollo de la tecnología. Pero pues tampoco es que estemos esperando algo súper épico. Creo que en donde existe más expectativa de la dinámica de juego es Cyberpunk 2077, y pues veremos cómo va avanzando hacia el futuro el desarrollo de este juego. Así es que vamos a ver qué pasa, la actualización del E3, las cosas que se estuvieron presentando en estas últimas semanas. Así es que ahí está. Bueno, vamos por un poco de música y vamos, díganme, Vocaloid Warrior, espero que me estés escuchando y espero que me des la línea editorial. El buen Mogokan habla sobre la de precuela de Cristal Encantado, pero bueno, regresando al punto, Vocaloid Warrior, tú que estás ya afuera y sé que estás escuchándonos, ¿qué te gustaría? ¿O qué tema o qué pregunta te podría llegar a la mente con respecto al viaje expedicionario del cual acabamos de regresar? Esa es la pregunta, te la dejo para que nos la pongas en el chat y al regreso platiquemos. No me dejes solo en este momento, Vocaloid. Sí, por favor, contesta esta pregunta. Mientras tanto, vamos por un poco de música. Yo soy Jihad y regresamos en unos minutos. I wanna if you know, know that if you talk here, if you see me. 奏まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids Thank you Haters take it personal Like a Canada type That's all now Talk on Let's go Not not to my mind Let's go Hot sun She get you my also Let's go Let's go To hear a little up On the level color Let's go Let's go 21 girl Chanai Nico New York So the mother should be born I want that if you know Don't let it be talking Boys, あっという間吹き飛ばす Noise, 邁進してますんで Get open, no 数も増えてます Basic はサプライズで毎日毎日が危ないぜ忍者風、賢者風だけど芸者ベイトの惑星からのシャー You see me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels will fly Can't beat that with a baseball bat 待てもいいぜ即歳 Yo インターセプターして国際的犯罪は万歳ほらハンザーパレルがバンのポストをどっ出す今夜の4 boys from far east coast どうせ最後 私のゴースト That's why ladies choose me All up in the news Cause we so cute That's why we so huge 原宿 girls know how I feel Daily spec I keep say real Not a China man Cause I ain't from China man I am Japan man 私は Tokyo 好き You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo 好き Don't worry about it Yeah y ya estamos en la parte final de este programa y ya estamos regresando y el buen Vocaloid Warrior no nos dejó caer, así es que hizo la siguiente pregunta. Dime si pudiste ir a un Maid Café Jihad. Y la pregunta también de Mogo y la miste una asiática. Ya había medio pensado en que iba a salir alguna pregunta por ese estilo. Y este comentario no solamente aplica para la parte de los Maid Café, sino también al menos a dos de los cafés que también por los cuales pasé, que fue el Square Enix Café y el Gundam Café. Sí los visité. Y la relación costo-beneficio no necesariamente es la que uno esperaría. Creo que en realidad sí hay un nivel muy elevado de expectativa alrededor del evento y en algún punto una mistificación de lo que es. No es que sean carísimos con respecto a los otros lugares donde puedes comer, pero sí lo que obtienes por lo que pagas. O sea, ¿podrías comer algo mejor en otro lugar? Sí. Ahí la diferencia es pues, que están las chicas y pues, están vestidas como maid. Y probablemente a las que ponen afuera en la zona de Akihabara o si van a la parte de Osaka en la calle Zenzen, en la de la electricidad, las chicas están allá afuera. Y considerando las tres visitas a Japón, en realidad es que creo que probablemente hace unos años era una mejor experiencia que ahora. Porque sí era algo como más... menos comercial. Sí era una clara muestra de una subcultura muy específica de Japón y que construía un lugar en donde hubiera chicas que se... estuvieran el cosplay de maid y que te estuvieran atendiendo, porque ese es uno de los tropes que regularmente encontramos en los animes. Pero a lo largo de los años ese arquetipo se comercializó más y al día de hoy, si ya vas por Akihabara, no hay uno. Antes había como unos dos o tres que eran los únicos, pero ahora cualquiera pone un maid café y vas a tener a las chicas más bonitas en la calle justo haciendo la labor de meterte en el café. Quiero acotar que mi comentario es, oye, eso hace que entonces nunca, si yo voy allá, no voy ahí. No, sí, ve, conoce, éntralo. Pero voy a tomar el ejemplo del Hooters aquí en México. Y probablemente si alguno de ustedes ha ido en algún Hooters o hay algún Hooters en su zona, lo tendrá presente. La mística alrededor del Hooters es que tú vas a encontrar unas chicas ultra guau que te van a servirte las alitas y servirte la cerveza y van a andar en patines y todo eso. Y cuando vas al lugar, es un restaurante. Y sí, las chicas tienen una vestimenta específica, pero no son como las chicas de los pósters. Son completamente diferentes. Y es ese mismo evento que sucede ahí. Y lo mismo sucede a nivel de la comida, no solamente con los Maid Café, porque son platillos muy sencillos, pero que les dibujan caritas simpáticas y bonitas. Y pasa lo mismo en cafés como por ejemplo el de Square Enix y el de Gundam. Vas y revisas la carta y si en realidad eres un ultra fan de ese lugar, pues vas a decir, ah, es que me voy a llevar mi vasito con la figurita de tal y con el Gundam no sé qué y bla bla bla. Y está bien ir una vez, pero tampoco te da como para darle muchas más. Claro, si estás completamente obsesionado con el evento, llámese Square, Final Fantasy, Gundam, Monster Hunter o las Maids, pues vas a estar ahí todos los días gastando tu dinero. Entonces, sí es un lugar interesante para ir. Sí puedes ir, pero al final termina siendo una cafetería. Y como en toda cafetería, Cuando tú ves uno de los videos en YouTube que dicen, ay, ve al Café May de Akihabara o al Café May de cualquier otro lugar, en realidad se prepara todo eso para que se vea lo más bonito posible. Cuando tú llegas en el día a día, entras a la hora en donde pues están preparando el lunch o están terminando el lunch, hay gente que está metida ahí, hay N cantidad de gallines que están también ahí metidos. Y tampoco es que, o sea, sí las chicas van a sonreírte, pero pues tampoco es que, vamos a decir, sea una experiencia al más puro estilo del anime de tu preferencia que salga la maid que te guste, ¿no? Entonces, sí es un tema interesante, es un tema para irlo a ver, pero no es tan místico como uno le pone. Creo que sí uno carga con mucho romanticismo ese tipo de cosas. Y eventualmente, pues también hay que reconocer que no todos los maid cafés son los mejores. Y estás hablando de que, pues, desde una perspectiva de ignorancia, de pues acabo de llegar o ya medio sé, conozco la zona, pues voy a ver cuál es. No, probablemente hay uno que sea muy, muy bueno. El tema es encontrarlo sin hablar el idioma o sin tener alguien que te pueda ayudar a explotar más la experiencia. Y ese es uno de los grandes limitantes y en donde hace que probablemente la experiencia se quede muy corta y me haga compararlos como con el Gundam Café, que es una experiencia muy estándar en donde pues sí hay cosas temáticas, sí, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no llegas a tener como algo más allá. Entonces, sí pasamos por unos maid cafés, la comida está aceptable, no voy a decir buena, está aceptable y vale la pena la experiencia. Sí, no necesariamente va a ser tanto, va a ser como tú lo esperabas, no. También consideren que los lugares van a ser muchísimo más apretados y cosas por el estilo, porque justo en esas zonas no hay mucho lugar disponible para hacerlo. Lo que está jalando más en este momento en esa zona son los pet café. O sea, parece ser que está empezando a haber una cierta sustitución de esos cafés y probablemente hay algunos que estén migrando de giro y se estén yendo al hecho de que vayas y empieces a acariciar perritos o gatitos o conejitos mientras estás tomando el café, ¿no? Y pues de esa forma estás. Ahí yo no, sí no me metí a alguno de ellos, pero sí me llegaron varios volantillos de pet cafés en donde pues tú podrías estar ahí acariciando a los animalitos que te gusten más. Justo por ahí el buen Mogo decía y que si la mía una asiática, y sí, probablemente dices vas a un maid café y lo que esperas es que eso suceda. No lo vi tanto en Tokio, pero sí lo vi en Osaka a más de un sujeto de 50 años haciéndole preguntas raras y mostrándole el teléfono celular a la maid que estaba allá afuera y explicándole cosas. Entonces, ¿sí puedes lamer a una asiática? Sí, claro, si pagas los servicios de escort. Y el tema es tratar de encontrar el café en el cual te den ese tipo de servicios. El problema es que con la limitante del lenguaje, no necesariamente eso puede ser muy fácil. O pues dependiendo la cara de necesitado que traigas, probablemente digan a este joven le podemos ofrecer estos servicios. Ahí el punto es, no necesariamente a todas les caerá bien, y pues es uno de los principales temas que sí nos dimos cuenta mientras estábamos en Japón, es uno de los problemas fuertes que se tiene es el acoso sexual a las mujeres por parte de los hombres, en donde en el metro sí se identificaba que había no solamente desde tocamientos, sino hasta llegar al punto de desabrochar el brasier, meter la pierna del hombre entre las piernas de la chica y en algunos otros meterle la lengua en los oídos. Entonces sí parece ser que hay ciertos sujetos que son muchísimo más agresivos con respecto a esas cosas. Así es que si lames a una asiática en la calle y no es la asiática que debes de ser, probablemente terminarás en un problema con la ley, porque pues eso se considerará directamente como acoso y tendrás un problema. aquí viendo que aparecieron algunos mensajes. En Make Café de Metro Chilpancingo valía mucho la pena. No le ponen polos mágicos a tu postre. Ah, sí, le ponen toda la cosa de chachiritas que se te puedan imaginar ahí. Quiere decirle que los chis que se les mezclan. Depende, pero escoges de las que están disponibles. Y digo, ya haces como un manejo un poco más elevado. Las chicas que están atendiendo esos maid cafés no necesariamente son chicas que manejan muy bien el idioma inglés. Entonces, o al menos en los que vi, ¿no? Probablemente no dudo que haya uno que sí cumpla con todos esos puntos. Ahí el gran tema es encontrarlo dentro del universo. Y eso es uno de los puntos más relevantes que tiene uno que tener presente cuando hace un ejercicio expedicionario. Es puedes llegar a encontrar las cosas, pero no necesariamente podrás encontrar las cosas que esperabas si no tienes alguna referencia de contexto en el lugar en el que vayas. Entonces, probablemente haya un excelente maid café que te dé la expectativa completa o esté muy cercano de la expectativa completa, desde el hecho que las chicas sean muchísimo más chistosas, que el lugar esté muchísimo más acondicionado y no sea un lugar tan apretadito ahí con unas mesitas normales y que se parezca más a lo que puedes tener en tu referencia de lo que es un maid café. El tema es poder llegar a ese y encontrarlo, ¿no? Algo también que creo que es un punto a considerar es, como les comentaba, ya hay ese tipo de arquetipos, ya está entrando a un nivel de comercialización, porque es como en los videos de YouTube que pones de portada alguna imagen interesante de algún personaje o de la youtuber que está presentando el video, que te hace que le des el click, ¿no? El denominado clickbait. Y allá entras y pues bueno, no necesariamente es lo que esperabas. Como ellos saben, y al final de cuentas pues es un negocio, ¿no? Como ellos saben que hay muchas personas que van a estar buscando ese tipo de elementos, pues colocas a tus clickbaits o a tus carnadas en las entradas para que los metas y ya una vez adentro pues digas, bueno, pues ya estoy aquí, pues pediré tal cosa, ¿no? Y no necesariamente la experiencia es la mejor. Entonces, son de las cosas que cuando ya empiezas a tener un concepto muy, muy, muy demandado, principalmente por una población que no es la local. O sea, no estoy diciendo que los locales no consuman eso, pero probablemente ellos vayan a los café mates muchísimo más específicos para ellos y no a los que te encuentras en Akihabara y que en que te ven con cara de gaijin y dicen, oye gaijin, ¿quieres tu maid café? Pues mira, ve a este lugar, aquí subes y en el quinto piso lo tienes y tan tan, ¿no? Y que no necesariamente eso tiene que ser un mal servicio, pero no es ese core que tú estabas buscando. Y justo mi comentario, Vocaloid, no es para decir que rompas tu sueño. Justo es para decir, eso es uno de los temas relevantes que tienes que estar buscando y revisando y preparándolo para ir. Porque si tú crees que simplemente por el hecho de llegar a Akihabara o a la calle de la electricidad en Osaka y a la primera que veas simpática, ese es el lugar al cual te vas a meter, sí te estás echando un volado. Esa fue la forma en la que más o menos lo hice y este es como el resultado de la experiencia. No es malo, pero sí tiene varios puntos no cubiertos que dices, ah, pues yo me imaginaba algo más completo, ¿no? Y por eso lo comparo directamente contra los cafés de Square Enix y de Gundam, que no son malos, pero parece que hay más mística alrededor en el nombre y en el concepto, que cuando llegas es algo muy plano. Y de verdad, hasta cuando ves la carta dices, ah, pues mejor no me meto, pues tampoco hay mucho así como para decir, uy, wow, este sí me la quiero comer. No, entonces, son de los puntos interesantes y que creo que sin el afán de romper sueños ni ilusiones, ni decir, no, los Café Mate son, pues, son malos, y no quiero que se diga que Jihad dice que los Café Mate son malos, pero sí vamos a decir, no todos los Café Mate son los buenos. ¿Y Jihad ha encontrado el bueno? No, no lo ha encontrado todavía. Falta más investigación y falta que uno pueda encontrar eso. Y pues es una excelente excusa para hacer investigación de campo y regresar a Japón. O sea, si ustedes van a preparar el viaje, siempre es bueno que hagan esas chambas y esas tareas de investigación. Si son sus sueños, que lo puedan cubrir. Y de ahí me voy a mi referencia del concierto y la exposición de Shoji Kawamori. El concierto fue muy muy bueno. La exposición de Shoji Kawamori sí siento que me sacó el dinero porque uno es fanático. O sea, sí fui, estaban bonitas las cosas, estuvo interesante, pero era muy pequeña para lo que costó. O sea, entiendo que tiene valor los bosquejos del señor Kawamori, pero sí siento que al menos unas dos vueltas de más cosas me podrían haber puesto y no me las pusieron. Y también esos son como de los temas en donde dices, bueno, pero el concierto fue muy bueno. Yo no esperaba que durara 4 horas y media y si duró 4 horas y media dices, wow, ¿no? Entonces ahí sobrepasó la expectativa. En el otro parece ser que hay algunos clickbaits por ahí metidos. No todo en Japón, vamos a decir, es... no voy a decir mal o bueno o malo, sino no necesariamente todo es tan completo como tú probablemente lo puedas esperar, ¿no? Entonces son de las cosas que uno tiene que ir revisando cuando uno va a esos lugares, así es que hay que tenerlo presente. Son de las cosas que, si es tu sueño, si lo quieres hacer muy bien, tienes que empezar a hacer una fuerte investigación. Y la ventaja es que ahora es muchísimo más fácil hacerlo cuando estás con internet, porque todas estas cosas las tienes muchísimo más disponibles, puedes revisar varios temas y eso te permite que tu experiencia sea muchísimo más agradable. No fue una experiencia mala, pero tampoco, si me preguntas, ni siquiera me acuerdo el nombre de lugares. Así de irrelevante estuvo, que dije, bueno, pues vamos a decir que ya entré, pero pues la verdad es que hasta ni para tomar foto, ¿no? O sea, dices, pues mejor me quedo con la foto que tengo de la visita pasada con una chica que estaba haciendo un cosplay, que estaba más simpático que eso, ¿no? Entonces, sí hay que considerar eso. Japón es una ciudad grande, hay muchas cosas que están ahí y no todo es un garbanzo de a libra, ¿no? No son cosas malas, pero no todo va a ser ultra guau. Entonces, si es tu sueño, si son las cosas, quieres hacerlas bien, de la mejor manera, siempre haz una investigación, porque si la haces al modo Jihad de encuentra el Café Mate que te parezca simpático y métete, no necesariamente va a jalar bien. Pero bueno, ese es uno de los puntos y espero que esto al menos haya podido dar cierta referencia al buen Vocaloid Warrior con respecto a estos Café Mates. La verdad es que yo creo que es una muy buena idea y no dudo que haya un excelente Café Made en Japón. El tema es, yo todavía no lo he encontrado. Son de las cosas que hay que buscar. Y bueno, por ahí de repente hubo un silencio en el chat. No sé si mis comentarios hicieron o apachurraron algunos corazones. No, espero que eso no haya sido. Pero, pues, es la experiencia del reporte en campo. Sí, les digo, no hemos encontrado ese Mate Café que haga que palidezca cualquier otra experiencia. Que de seguro debe de haberlo. O sea, no dudo. Solo no todos tienen el mismo nivel de calidad y de acompañamiento. Y son de las cosas, pues, que hay que considerar. Y creo que eso pasa mucho en cualquier zona turística Jim Yale 124 dice: todos llorando por nuestros sueños rotos. No, lo siento. Pero eso es algo, es un efecto muy común en las zonas turísticas. Cuando se dan cuenta que hay algo que está pegando, pues, vas por el pan, ¿no? Pues es justo lo que vendes, la gente lo busca, pues lo tienes que poner. Oye, ¿todo va a ser bueno? No todo va a ser bueno. Entonces, pues tienes que encontrar algo y tienes que irlo a probar. Y pues el tema de Japón es que todo es tan obsceno en nivel de opciones que necesitas invertirle mucho tiempo en estar buscando esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si intentas buscar el mejor maid café de Tokio, sí tienes que hacer una buena labor de investigación y luego tienes que ir a revisar esos lugares para confirmar que en realidad es eso y no es solamente un clickbait de alguien que lo está poniendo en las redes sociales, pues para que ingenuos gallines lleguen y se gasten sus yenes ahí, ¿no? Digo, al final de cuentas, llegas, tienes hambre, la misma emoción de la zona te hace probablemente obviar varias cosas y decir, bueno, no pasa nada. Y decir, pues ya lo hice. Pero no necesariamente es la experiencia wow que uno estuviera esperando, ¿no? Entonces, al menos Jihad no ha encontrado el café made wow, pero eso no indica que no lo seguirá buscando. Así es que ese es uno de los puntos y de las respuestas que trae este grupo expedicionario. Y espero que esto les haga mover sus corazones para preparar sus expediciones al país del sol naciente, porque como desde el inicio de la preparación del viaje lo dije, yo espero o yo casi confío que el 99.9% de las personas que están escuchando en este momento tienen las ganas de ir a Japón. Así es que si esto les ayuda para que su expedición a Japón sea muchísimo mejor, carajo, hemos cubierto nuestra misión. Pero bueno, mientras tanto estamos llegando a la parte final del programa, así es que pues tendremos que despedirnos. Y pues, como hay que dejar algo con que levante los corazones, vamos a irnos con este himno a la resiliencia y al seguir luchando por los sueños. Pegasus Fantasy, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en Mecha Garrison. Recuerden que nosotros estamos de 6 a 8 de la noche todos los domingos aquí por Radio Doki. Gracias, yo soy Jihad, nos escuchamos el siguiente domingo. time.